Magnolias de acero, mujeres ilustres. Paquita. Yo buscadora, buscadora. siempre en proceso y en búsqueda. Así se define Paquita, mujer ilustre de la Ventilla. Recuerda las palabras que desde chica le repetía su madre. De los cobardes no se ha escrito nada. Un poco atrevida siempre he sido, pero bueno. Nuestra Magnolia de acero nace en la Puebla de Cazalla, Sevilla, pero su espíritu inquieto y su terrible curiosidad la llevará a vivir en distintos lugares del mundo. Disfrutó de una infancia feliz en un entorno donde se sentía muy querida y de una juventud bastante animada junto a sus cuatro hermanos. La alegría, yo tengo una juventud muy alegre, tenía muchos amigos, no he tenido novio así formal, no, pero yo he tenido muchos amigos, muchísimos. Y en mi juventud vivimos unos años en Granada, casi con todos los estudiantes, los amigos de mi hermano, bueno, pues pasábamos bomba. Yo, mi madre se iba de viaje y me dejaba a mí, dice, bueno, quédate tú de ama de casa. Y mi hermano, que era igual que yo, de juerguista, le digo, ¿qué queréis, comer o divertirse? ¿Queremos divertirnos? Digo, ah, bueno, pues ya está, toma, a mi hermana, cómprate unas tortas y te las comes, que yo no guiso, yo no me entretengo. Íbamos al teatro, íbamos riendo mi hermano y yo, ¿verdad? Su padre tocaba el piano y de él hereda una pasión que le acompañará toda la vida, la música. Y yo quería estudiar, aparte de bachiller, música, piano. Y ahí empecé a estudiar, pero no me había examinado. Y ya al irme al noviciado, ya me examiné de pronto de 7 cursos, de todo el solfeo y 5 años de piano. Y con eso ya entré en el noviciado, porque yo no quería que me dedicaran a otra cosa. Digo, así, ya teniendo esto, me dedicaran a la música. Y así fue. Como iremos viendo, su vida transcurre entre certezas y descubrimientos. El primer gran asombro fue el que la llevó a trasladarse a Madrid para ingresar en el noviciado. A los 19 años pensé yo, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué hago? Y entonces se me ocurrió hacer ejercicios espirituales, de hecho, que se hacían. Bueno, voy a ir. Y ahí voy a plantearme la vida. Y ahí tuve yo una experiencia que igual un poco, suena un poco raro, pero lo digo tal como lo siento. Ahí tuve yo una experiencia de encuentro con Jesús, que conocer su vida a fondo. Yo iba a misa, todo, pero era una cosa más fría. Pero cuando yo ahí de verdad entré en intimidad, a mí me llegó, sentí una llamada, sentí que decía, yo siento que bonito dedicarse a la gente, a hacer el bien, a la justicia, hoy la verdad, qué bonito. Pues me gusta más eso que todo, hoy qué bonito. Que ya me fui entusiasmando, y digo, si yo me dedicara a esto. Imparte clases de música en diversos colegios, en La Palma del Condado, en Madrid, en Toledo. Es lo que más le ha gustado en toda su vida, y lo hace de una manera muy pero especial. La música que yo daba, yo quería que todo el mundo aprendiera música, a cantar y a todo, pero que no fueran clases particulares, sino que fueran colectivas, que todo el mundo aprendiera, todo el colegio, una educación musical a fondo. Y entonces había un método, que es el método Wurr, que era un método genial, era precioso, porque partía de cero, o sea, a partir de que las niñas no sabían notas, tú ponías un dos y un tres, do, re, mi, que lo ponía dentro con pentagrama. Luego le ponía que nevaba, que se tapaba. Era como una pedagogía así, muy bonita, muy adaptada a las niñas, porque yo siempre he tenido la inquietud de que cuando yo empezaba a estudiar solfeo era una cosa tan aburrida que yo decía, tiene que haber algo. Y cuando yo descubrí esto, luché con toda mi fuerza por estudiar esto. Y me gustó tantísimo que hice los 4 cursos, hice todo, y me dieron una buena nota en dirección, sobre todo, que es lo que más me ha gustado. Dirigí coro, y no coro, colegio entero, todas las clases enteras. Yo, por ejemplo, le daba clase en la semana a 1000 niñas, porque pasaba. La segunda gran revelación le vino de la mano del Concilio Vaticano II, que predicaba que había que estar en la calle, con la gente pobre. A Linares, por tanto, llega como una trabajadora manual, como las mujeres de su barrio. En ese trabajo ha tenido experiencias preciosas y en él se ha jubilado. Fue partícipe en la fundación de la Asociación Vecinal La Esperanza y también en la fundación del Comité de Solidaridad Monseñor Oscar Romero, con Nicaragua y El Salvador. Cuando vino el Vaticano II y dijo que había que, bueno, ¿y dónde están los pobres? ¿Qué están los pobres? Yo no veía a los pobres por ningún lado, ya eran colegios de niñas bien todos. Levanta, pues yo aquí, ¿qué hago? Ah, no, hay que pelear, hay que buscar. Y entonces luché muchísimo y conseguí en una comunidad con Linares, en un barrio gitano, y de mineros, gitanos. Y es una casa como la gente, y sin trabajo y sin nada. Tengo un grupo de gente de la OAC, no sé si sabéis quién es la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Esos son unos obreros cristianos, muy bien, con muy buena formación. Pues yo me metí en un grupo de eso. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, bueno, cómo estaba con Franco, bueno, y ahí es donde yo adquirí la conciencia obrera y popular, ahí. A partir de esa gente, que yo estaba en la asociación de vecinos, yo no estaba allí para nada. Yo estaba, había que crear unidad, había que pensar que la gente se promocionara. O sea, era un grupo, te ayudaba la formación a eso, desde tu fe, desde tu seguimiento, de Jesús. Entonces a mí me parece una cosa tan buena, a mí es lo que me ha hecho persona. Nicaragua se convierte, por tanto, en un lugar muy singular en su vida. ¿Pero cómo llega esta Carmelita de Bedruna a conectar con América Latina? Yo fui porque quería conocer el hombre nuevo y la sociedad nueva, que tanto hablaban. Digo, tanto hablar. Si yo toda la vida detrás del hombre nuevo y no lo voy a dejar, que hay por ahí en una parte del mundo, no voy a poder. Yo digo, uy, ¿cómo va? Estoy allí, sí, no te van a dejar. Pues me enteré que iban unos jóvenes, me enteré en un autobús, unos jóvenes que iban ahí al campo un mes a Nicaragua a trabajar en el campo. ¿Esto con cuántos años? ¿Eh? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 44, 45 años tendría. Y bueno, entonces pregunté, ¿y dónde, qué sitio van? ¿Dónde es? Que no, van con viaje a Ecuador, me acuerdo. Pues fui a viaje a Ecuador a preguntar a ver quién iba, fíjate tú, y yo me apunté ahí. Esta experiencia de un mes transcurrió entre deshijar algodón en los campos y entrevistarse con las organizaciones populares, lo que definitivamente le dio el impulso para pedir permiso en su comunidad religiosa. Su idea era volver a Nicaragua durante 2 años para vivir el proceso de la Revolución Sandinista. Mira, que yo me quedé con los ojos redondos, cómo estaban organizadas las mujeres, cómo había sido la revolución nicaragüense, con la gente la más pobre. Oye, Daniel Ortega entonces, que era un santo entonces, pues ese iba a hablar con la gente, a los barrios. Bueno, como si viniera aquí a la asociación de vecinos, el presidente del gobierno, pues sí, igual. Yo he vivido desde tantas experiencias tan bonitas, tan populares y tan bonitas, que yo, si no lo veo, no lo creo, sinceramente. Y era no solamente fíjate la Constitución, ¿cómo se hizo? Solamente va a dar una... Vamos a hacer la Constitución. Entonces el gobierno hizo un borrador. Y entonces decía que todo el mundo opinara. Entonces, lo que decían las mujeres de los pueblos, lo que decían las del campo, lo que decían los jóvenes, lo que decían los estudiantes, lo que decían todo. Y entonces todo, ellos recogían todo lo más posible, todo lo que fuera, lo ponía la Constitución, una preciosidad. Que el contenido sea de valoración de las personas, de todas las personas, y de los más pobres los primeros. Fíjate qué bonito. Y se repartieron tierra a los campesinos, que yo ya lo tengo ya casi olvidado el tiempo que ha pasado, pero bueno. Allí coincidió con Daniel Ortega y con Fernando y Ernesto Cardenal, nada menos. Impulsores de la famosa campaña de alfabetización nacional. Y qué lástima, que dijiste tú, Daniel, que había sido guerrillero en el monte, que había dormido en los árboles. Que yo te hablé con él y todo, tengo hasta una foto con él, que ya lo ha roto, y no te quiero ni ver. Lo que sueño y lo que soñamos todo el mundo, queremos una sociedad que todo el mundo tenga vida, tenga libertad, tenga... Eso es lo que queremos, ¿no? Digo yo, todas las personas de buena voluntad queremos eso. Salir de un convento, de un colegio, así bien, y meterte en un sitio de esto. Y gracias que tenía ese enfoque tan bueno de la gente de la OAS. ¿Y quién dijo miedo? Teníamos que ir, como yo estaba en el MED, en el Instituto de Educación, le dábamos clase a la gente y teníamos que ir de vez en cuando al pueblo. Y estaba a 20 kilómetros. Entonces lo hacíamos una vez andando y era una paliza muy grande. Entonces nos dicen, mira, mañana sale un tractor, pero sale a medianoche, muy temprano. Digo, ah, bueno, vamos a poner el tractor. Nos podemos ir, sí, claro, podéis ir, vamos a poner el tractor. Y yo pendía, ¿a qué se viene el tractor? Pero cuando llegó el tractor, el hombre con la máquina, que no tenía remolque ni nada, y había 12 personas para subirse al tractor. Y bueno, ¿y dónde no podemos ir? No, dice, sí, yo los iré colocando. Y sabe, las españolas encima de Guadalajara, senta una aquí, coge este tornillo y ahí va sentado. Por favor. Otra agarré a mí con canastos que iba la mujer para vender cosas. Y todas fuimos ahí. Mira, y encima dos velas delante, claro, dos velas al metro se apagaron con el aire. Y aquello, que por aquí viene la contra. ¡Ay, madre mía, que viene la contra! Le decimos, pues nos liamos, los canastos se los tiramos en la cabeza. Yo, y diciendo cosas, Después de todas estas aventuras por Nicaragua y El Salvador, que cuenta con tanto desparpajo, y al cabo de 29 años de trabajo de barrio en Linares, especialmente con mujeres e inmigrantes, Paquita recala en Tetuán con sus dos compañeras de andanzas, Alicia y Amparo. Yo vivo aquí en La Ventilla desde 2007, vine hace ya 17 años. Entonces vine porque venía buscando el tema, entonces la inmigración estaba muy fuerte y vine a Pueblos Unidos porque yo venía buscando un sitio, o sea, yo vivía en Linares, en Jaén, en un barrio también gitano, un barrio, y bueno, habíamos tenido otra experiencia también con inmigrantes y en ese momento estaba ya una necesidad muy grande. Y al cerrar aquella casa, pues ya me vine para, me enteré de que esto estaba bien, Pueblos Unidos, vine y me gustó mucho el plan que había tan bueno. Entonces aquí hemos encontrado nuestra casa, nuestras amigas y bueno, me ha encantado estar siempre aquí, he aprendido mucho también de la gente y estoy muy feliz de estar aquí. El teatro fue otra de sus pasiones. ¿Le sirve? En más de una ocasión, como vehículo para concienciar a la gente. Hemos hecho teatro a partir de la vida de la gente. Me acuerdo cuando el tema de la Expo, hicimos un teatro sobre los 500 engaños, que fue el teatro de un teatro que era desmontando todo lo que se hablaba tanto, y lo salió por todas partes, por la radio, por la televisión. Bueno. Fue un éxito muy grande, pero más que nada a mí lo que me interesaba era la mentalización. El teatro era que hicimos aquí primero fue uno que, como la gente contaba, lo marginada que estaban, cómo estaban tan fastidiados por los maridos, que eran unos machistas espantosos como en otras partes. Yo no soy profesional, yo soy aficionada a todo y muy atrevida también. Pero bueno. La comunidad de base de San Atanasio es la gran familia a la que pertenece Paquita, un espacio donde compartir la vida, desde las celebraciones a los momentos más difíciles, como ha sido la muerte de Alicia, la compañera inseparable, fallecida a causa del COVID en el mes de marzo. Y nos ayudamos mucho, compartimos todo, la vida. Y estos días que estuve yo, cuando murió Alicia, que yo me quedé así muy tristona, pues un matrimonio de la comunidad, que son médicos los dos, me dicen, te vienes con nosotros a Las Rozas, ven, que te dé el aire. Ay, sí, sí. Me fui, estuve con ellos una semana o 10 días. Mira, solamente el contacto con la naturaleza, sentirme con ellos tan a gusto, tan en familia, tan compartiendo tanto que he resucitado. Yo no, vivir entre cuatro paredes no me va, tengo que estar con la gente. Y las he buscado, las saco del fondo de la tierra, si hace falta. No, ya muertos, no. Me preocupa que la gente está muy, tiene mucho miedo de implicarse. Está cada uno en su casa y la falta de participación en las cosas. No te creas que cuesta un trabajo. Que la gente compartía mucho cuando eran casitas pequeñas. Y ahora, como cada uno está en su piso, tiene miedo que van a robar, que van a entrar, no sé qué. Y está cada uno en su casa y no, nadie quiere salir, nadie se fía de nadie. Para nuestra Magnolia de Acero es muy difícil escapar de todo lo que bulle en la calle. Si los acontecimientos históricos no vienen a su encuentro, ella va tras ellos. Así le sucedió con el 15M. Eso, como volver a Nicaragua. Qué bonito, que fue precioso. Mira, es que lo había contado, que es gracioso cómo conocimos a esta gente. Un día íbamos por la calle, ahí, por la calle por, no sé en qué calle era, y vimos en una puerta grande un corazón pintado y ponía, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Uy. Qué bonito, ¿qué será eso? ¿Quién será? Yo le dije, vamos a la puerta, a ver quién es. Porque, claro, no sabemos, bueno, me mueve. Y llamamos a la puerta abierta, un joven es muy alegre. ¡Ay, qué bien! Pasaba adentro. Uy, estamos aquí, alguien me haciendo la comida, hacía, ¿queréis tomar algo? Muy acogedor, muy simpático. Uy, pues nos gustó. Y nos gustó un ambiente sano, bonito. A mí me encantó. Y luego ya cuando, lo que ya fue todo el jaleo de irse a la enredadera, cuando se despidieron, fue tan bonito. Y los pasacalles que hacían, anda que aquello. Los pasacalles tan graciosos. A leer un comunicado tan bonito. Vecinos, queremos ser amigos de todos. Queremos que vivir como antes que estábamos, vivimos ahora sin relacionarnos. Estamos deseando juntas. Mira, fue una cosa tan bonita. Yo lo tenía por ahí que se lo di a Diego cuando vino. Digo, mira, lo tenía guardado como una reliquia, te lo voy a regalar. Era los mismos ideales, si es que lo mismo, no somos los cristianos una cosa aparte, si es que lo mismo, es la lucha por el hombre, por la vida, por el hombre, no, por la en la persona humana. Desde 2007 continúa su trabajo de acogida a personas inmigrantes en la sede de Pueblos Unidos, en La Ventilla, aunque la pandemia ha cambiado muchas cosas en el barrio. Su propuesta ante la soledad es asociarse con los demás. Yo lo que hacía ahí es todas las charlas de acogida, que es lo que me gusta, es una acogida que se siente en casa, que el mundo hace todo. Eso es lo primero que les digo. Esto están ustedes en su casa, que digan los gobiernos las tonterías que quieran, pero yo se lo digo así claramente. Y el mundo hace todo, porque ustedes pueden ir donde quieran. No, antes que los nuestros, digo, nuestros antepasados que fueron a América, los estropicios que hicieron, ¿qué? Ustedes no hagan estropicio, que aquí lo bonito es relacionarnos como hermanos. No, sí me gusta, que tenemos que volver a una cosa más normal, más de valorarnos y de unirnos y de ir buscando entre todos el bien. Yo creo, me parece que eso es, tanto en la naturaleza como en las personas. Ya se acabó la pandemia, venga, ahora que, oh, venga, vamos, oh, lo primero, vamos a comer, a divertirnos, a salir. Y la gente que está sola, y la gente que está enferma, y la gente que no tiene medio, que no tiene nada, que... Los inmigrantes, te van a contar cada cosa. Ay, yo no, a mí me gusta más la universalidad. A mí me gustan todos. No te gustan todos los hombres. Digo, no, los hombres no, la gente. Aprovecha esta pandemia para reflexionar, para llamar a las amistades por teléfono y poder mantener las relaciones. Y para dar buenos paseos, a ser posible cantando alguna de sus viejas canciones. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación, combatiente del frente sandinista, adelante que nuestro porvenir, roja y negra bandera nos cubrirá. Paquita se despide con un deseo muy especial para sus vecinos. Yo lo mismo siempre, que se animen, que se junten, que se reúnan. Que luchemos juntas por un mundo nuevo, que si no luchamos nosotras, el mundo se queda corto, se va a quedar a medias, y las mujeres tenemos un papel muy importante, yo estoy convencida. La fuerza de las mujeres y la... Fíjate que las mejores, decían el otro día que la Merkel estaba tan bien y no sé cuánta gente han sido tan progresistas, o sea, los países han progresado porque había mujeres al frente. El talento y el sentido común que tenemos las mujeres no lo tienen los hombres. Tendrán mucha fuerza y mucha tontería, pero no tienen ese sentimiento y esa fuerza matriz que tenemos las mujeres.